Nosotras somos las socorristas de la comarca andina y pertenecemos a una organización nacional que se llama Socorristas en Red, que nuestra tarea básicamente es acompañar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, brindándoles información y acompañándolas en todo el proceso, durante, después, que sean, para que lo hagan de forma, de la mejor forma posible, digamos, de la forma más segura que podemos encontrar, digamos, que está en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que es utilizando el misoprostol, que es un medicamento que lo que hace es generar las contracciones para que se haga la expulsión del saco fecal. Bueno, aparte de eso, estamos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, que es la que principalmente está impulsando y la que llevó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional, que ahora se está tratando en este momento. Y bueno, y hoy estamos acá, en parte, bueno, por el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y también estamos dentro del marco de unas actividades que estamos llevando adelante en todo el país como socorristas. Los martes y jueves nos estamos convocando en las plazas a hacer el pañuelazo, tratando de visibilizar, digamos, el debate que se está dando en estos momentos en el Congreso Nacional respecto a la ley de la legalización del aborto. Entonces, más que nada, tenemos esas actividades que las estamos haciendo semanalmente. O sea, el martes pasado estuvimos en la Plaza Pagano, hoy vinimos acá a Lago Puelo, y la idea es visibilizar y que el debate también se dé en la calle, digamos, y nada, y que podamos juntarnos con la gente a charlar, que la gente pueda, no sé, venir a debatir y a preguntarnos y lo que sea. Y bueno, eso más que nada. Y después, con respecto al 1 de mayo, la fecha que nos atañe hoy, como que la idea era venir porque nos parecía importante, digamos, también una forma de visibilizar, digamos, a las mujeres desde su lugar de trabajadoras, desde el lugar de las trabajadoras invisibilizadas muchas veces en cuanto a lo que es el trabajo de una ama de casa, el trabajo de... Nada, sí, de una ama de casa, de un montón de cosas. Sí, un trabajo no reconocido, digamos. Sí, invisibilizado por toda la sociedad y no remunerado, no valorizado ni siquiera porque, bueno... Así funciona. Y también por ahí poder reivindicar la lucha de las mujeres dentro del movimiento de los trabajadores, que también ha sido muy invisibilizado, digamos. Y bueno, digamos, en los aspectos en las organizaciones y todo eso, digamos, los más visibles siempre son los hombres, digamos, o sea, los sindicatos, por ejemplo, secretarios generales son casi todos hombres, o sea, como todas esas cosas también están pasando hacia adentro de nuestra clase, por decirlo de alguna forma. Y también respecto al aborto, visibilizar cómo esta coyuntura política, donde la precarización se está volviendo más fuerte, teniendo en cuenta la brecha salarial que hay entre géneros, digamos, las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, que las mujeres siempre llegan a puestos más bajos, que siempre están más precarizadas, que no las contrata, que las contratan menos porque se pueden quedar embarazadas, porque tienen prejuicios, digamos, y por cosas bastante injustas. Entonces eso también es como que va disminuyendo, digamos, las posibilidades a las mujeres de acceder a un aborto seguro, porque nada, con menos ingresos es mucho más difícil acceder. Entonces nos parecía importante también remarcar eso, digamos. No sé. ¿Y cómo es la respuesta de la gente en estas idas a las plazas, hoy acá? Bueno, vemos muchos pañuelos verdes que han ido entregando, pero en general, ¿cómo es ese debate y ese diálogo con la gente? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué acercamiento? No, en general a nivel local, digamos, de la comarca, hay mucho apoyo por parte de la gente. El martes pasado fueron un montón de chicas muy jovencitas, digamos, de la FEST, que es una organización que está haciendo nueva acá. Y que, nada, está buenísimo porque va mucha gente, digamos, a apoyarnos y a estar con nosotras. Hasta ahora no hemos tenido, a nivel local al menos, como una organización y gente que se nos plantara en contra, así, confrontando con nosotras. La verdad que eso no ha pasado. Sí, bueno, cuestiones de la opinión pública y de comentarios por detrás, pero nadie que nos haya venido a decir nada a nosotras. Entonces, como que el recibimiento de la gente y el apoyo de la gente es lo que hace que a esas personas por ahí no vengan a boicotear nada, sino como que, bueno, es algo que me parece que cada vez tiene más consenso social y me más parece legitimidad. Que tiene cada vez más legitimidad en nuestra sociedad y está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.